tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablas él te puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablas él te puede oír, le puede sentir a tu lado en ese mismo instante, le puede sentir muy dentro de tu corazón, le puede sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Santo, santo, santo, mi corazón le adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, santo, santo. Son.